I'm the only man, yeah. I like it. They like it. This two for one. Hola, hola, de nuevo con vosotros, besos y abrazos, y os hablamos de las cosas que pasan por aquí. Hoy empezaremos y terminaremos con música, que la RAE define como el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya sea tristemente. Los de Siéntelo con oído no podemos vivir sin música, y por eso te decimos hoy en voz muy alta para que resuene hasta el eco. Y no lo olvides que mañana jueves actuará en la Plaza de San Bruno, en Zaragoza, Joaquín Pardinilla Sexteto y la gran Susana Baca. Será a las 7:30 de la tarde, dentro del Festival Música al Raso. Interesante propuesta de la que vamos a hablar un poquito más. Susana Baca es una gran dama de la música iberoamericana, uno de los nombres más relevantes del folclore peruano. Ha publicado más de 20 discos que, tal y como figura en la información del concierto, configuran un mapa racial y emocional de vital importancia en la tradición musical de su país. Ojo, pues, estad bien atentos y, si no llueve, porque estamos en una semana un poco complicada, mañana en la Plaza de San Bruno, Joaquín Pardinilla Sexteto abrirá con folk aragonés y cerrará Susana Baca con folk peruano. Susana Baca con B. Y decimos con B porque en Zaragoza tenemos un artista que lleva el mismo nombre, pero con V. Esta de la V no canta, pero así no nos confundimos. Y pasamos a otro acontecimiento que tendrá lugar también mañana, jueves 26, en el Teatro Olimpia. Un espacio único, acogedor y maravillosamente rehabilitado. Allí se proyectará un documental producido por una productora del Pirineo, que se llama Donde van las nubes, que está basado en una idea de José Miguel Navarro y con un guión de Eduardo de la Cruz y Amalia Sesma, y que lleva por título Lux Sacra. Yo sigo los trabajos que está haciendo José Miguel Navarro desde hace un tiempo con gran interés porque me gustan mucho. Y José Miguel Navarro es autor del libro Diccionario del Pirineo Aragonés, Signos, símbolos y personajes míticos y legendarios, y de otro muy sugerente que lleva por título Un año en el Pirineo, averiguaciones y disquisiciones de un naturalista curioso. Es naturalista, estudioso y observador, y está detrás del proyecto Lux Sacra, que es un homenaje al sol y a la luz que el sol despliega sobre capiteles, ermitas románicas u otros espacios, edificios o componentes del patrimonio artístico. Ha estudiado la orientación de templos y de lugares sagrados y ha llegado a la conclusión de que muchos siguen patrones solares, y allá va con su cámara para narrar, fotografiar o filmar en solsticios y equinoccios el último rayo del sol que entra sin timidez por determinados huecos o vanos orientados para tal fin. Esto que te contamos y que pasará en Huesca te interesará si quieres saber más sobre los asoleos, que la RAE define, entre otras acepciones, como tener algo al sol por algún tiempo. Un poco de misticismo, tradición, astronomía, todo junto pero no revuelto. Y cerramos con música, con un concierto de Enric Montefusco, que será el próximo sábado 27 de mayo en Las Armas. Este músico empezó con el grupo Stanshill en 1997 en Barcelona, que es una banda surgida del ámbito del hardcore punk underground. Pero bueno, pues cuando se disolvió el grupo en 2015, Enric Montefusco se ha dedicado a su carrera en solitario. Otra vuelta de tuerca, porque ha tenido muchas, pero bueno, a mí me parece un músico interesante. Escuchamos el primer corte de su disco, Viaje al centro de un idiota. Que acurrucado. Espero que se me lleve la noche acurrucado. Espero la noche que acaba llegando, la noche que acaba llegando. La noche acaba llegando. La noche acaba llegando. Y terminamos este diurno nocturno contándoos que este fin de semana los de Siéntelo con Oído hemos estado en Canfranc con nuestro colaborador Bati Ochema. Han sido unos días de música, de conversaciones, de frío exterior y calor humano y de paseos por la naturaleza. No hemos ido a Canal Roya, pero la hemos sentido muy cerca, así, sin pilonas ni cables, tal como siempre ha estado. Y nos hemos acordado de lo que dijo Baudelaire: grandes bosques, me espantáis como catedrales. No nos espantan los bosques, ni los grandes espacios naturales, ni los estrechos cortados que los ríos rascan en la roca durante casi una eternidad. Pero concluimos que sí, que son catedrales sagradas. Un abrazo y hasta el próximo día. But there's room on the bottom if you drop in some night.